con esta sintonía, con este ritmo, recibimos ahora en la rosa de los vientos de Juan Antonio Cebrián a Martín Expósito. DJ Martín, muy buenas. Muy buenas, Bruno. ¿Qué tal? Yo aquí pensando en irme, no sé, estoy entre Canadá y pasar un tiempo en la Alhambra, que están buscando artistas excepcionales. ¿Dónde? ¿En Canadá? No, en la Alhambra, en Canadá. Sí. Pero me parece que tú ahí no te vas, tú vas a otro lado. No, sí, probablemente vaya a Canadá, a Montreal. Pero está más cerquita, ¿no? Sí, lo de la Alhambra está más cerquita. Porque, bueno, están pensando allí, buscando artistas, como decía, que creen colecciones inspiradas en el monumento, pero yo no me voy a sumar a ellos, que no soy un artista, sino más bien para ficharlos, que luego se hacen famosos y se puede vivir de manager, o de manager, o de manager, ¿no? O como claro, sea. De sobornos. Con Raúl no pude, ¿ves? Cuando quise ya era toda una estrella de la radio, que si colabora en La Rosa, que si luego le llama Herrera en La Onda. Tremendo, Raúl. Tremendo. Raúl Sahagún, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, nuestro hombre, nuestro enviado especial en el mundo del cómic. Raúl, buenas noches. Hola, Bruno. Hola, Martín. Hola, muy buenas. Conseguimos colarnos un poquito en el programa de Carlos Herrera y vamos preparándote ahí, Martín, un poquito la silla y ir preparando la mañana, ya que vamos enlazando una noche con otra, pues ya cogemos y ya de paso le podemos llevar aparte un poquito de jamón para que se quede relajadito en casa y nos ceda el asiento y el micro, también un ejemplar del Eternauta que hoy traemos a colación. Que hoy traemos a colación porque se reedita, es uno de los clásicos y además es historia viva del mundo del cómic hispano además. Sí, es el cómic hispano, estamos hablando de se celebra el 50 aniversario, que parece mentira que un cómic en español, hecho por argentinos pero en español, cumpla 50 años. Por fin tenemos una reedición, eso sí, en blanco y negro, respetando el formato original de la historia de Solano López y Ostender, que quizás sea el mayor exponente que tengamos en el mundo del cómic de ciencia ficción, el cómo explicar y cómo ver y cómo disfrutar de el Eternauta cuyo nombre viene dado porque el escritor en un proceso metafísico que tuvo una tarde se le apareció un viajero del futuro contando cómo por culpa de una nieve fosforescente venida del espacio, pues bueno, su civilización se fue perdiendo, intentando incluir ahí desde mira el tante traído y llevado ahora cambio climático, cómo lo aventuró en aquel momento, el cómo se pudo destrozar la capa terrestre, la capa de ozono, pues bueno, también cómo se puede conquistar una civilización a través del aire. La verdad es que en el mundo del cómic muchísimas veces ha anticipado lo que luego ha sido realidad y lo que luego ha sido temas absolutamente candentes. Además, en el caso de Solano López estamos hablando de un autor ya no solo con una poderosa imaginación, sino también con esa virtud de percibir casi ese lado metafísico de las cosas. Sí, sí, han trabajado mucho. Primero también el tema morfológico. Estamos hablando de casi una crónica del futuro que vendrá, ya que se ha hablado también un poquito de extraterrestres y un poquito del espacio exterior. Hoy tenemos día, incluido el monográfico. Pues vamos a aprovechar un poquito también y cómo desde fuera se nos puede ver, cómo podemos mirar un poquito más allá. El mundo del cómic siempre se ha atrevido a probar a todo lo que, como decía, que todo lo que alguien sea capaz de soñar, desde lo que yo fui capaz de soñar, alguien sea capaz de inventarlo, pues en el mundo del cómic se atreven a ir un poquito más allá. Y en este caso, hace 50 años, se vio como bueno, pues alguien puede venir de lejos para contarnos cómo todo se puede caer. Y bueno, pues en un principio fue un serial que se editó en la revista Hora Cero, allí en Argentina. Y bueno, pues a día de hoy era muy difícil encontrar una edición buena, recopilada y completa, porque bueno, en España quedaron varias cosas incompletas y ahora se lo han cogido, por fin han sacado una edición también en formato apaisado, tapa dura, con lo cual también es un buen regalito de cada Navidades. Y sobre todo también Solano López pudo plasmar en un principio lo que eran caras, lo que eran cuerpos, tanto las formas como bueno, masculinas y femeninas, aunque a día de hoy también podemos verlo fuera de la ciencia ficción y otra temática un poquito más picante en Kiss Comics. Pero el caso de Solano López, que además tiene más oferta para conocer, es uno de esos autores de cómic que es bueno traer a esta sección, porque siempre es interesante recordar a alguien que propuso cosas distintas y cosas que finalmente han creado historia, han creado una legión de seguidores, como es tu caso, ¿no? No, exactamente, porque ver, hemos hablado muchas veces de Richard Corben, como uno de, y su actuación en Den, pues bueno, también traer un poquito de imaginación y ver una máquina del tiempo distinta y ver también una manera de pensar más cercana a nosotros, porque bueno, bien el público americano y el público europeo pues un poquito más frío, nosotros tomamos las cosas con un poquito más de naturalidad, un poquito más cercana, y conseguimos mezclar la vida cotidiana, el día a día, con algo tan sumamente maravilloso como pueda ser un traje y viajar por las estrellas. En unos instantes seguimos conversando contigo, Raúl, sobre más novedades dentro del mundo del cómic, pero Martín, todavía hay muchas novedades también en tu agenda cultural, en la agenda cultural dentro del espacio musical en este caso. Sí, bueno, incluso en la agenda de Raúl, permíteme, Bruno, cuidado con la onda, quiero decir, estamos hablando de Herrera, Raúl, cuidado con la moto, ¿eh? Sí, ahí lo tendremos dentro de poquito. También estamos preparando que a Martín, nadie lo queríamos decir, pero Martín se ha ido a expandir su emporio con las motos, esta vez de nieve. Sí, yo me quedo su triciclo y va por las motos de nieve y preparando ya las carreras de los juegos de invierno. Mira, a ver, ¿qué tal? Cuidado con lo que soñamos. Bueno, veamos con lo que soñaba este próximo artista que tenemos preparado, compositor de She's a Lady para Tom Jones, It Doesn't Matter Anymore para Buddy Holly, compositor del My Way, él es Paul Anka. 125 discos grabados, 15 millones de discos vendidos, 900 canciones escritas, 130 de ellas para artistas como Elvis Presley, Barbara Streisand. I'm doing just fine, I gotta be down. I'm wanting it all, it started out with a kiss. How did it end up like this? Only a kiss, it was only a kiss. Pues mira, en Canadá paramos, porque como dicen algunos críticos musicales, Paul Anka, que nació en Ottawa, allá por el 30 de julio del 41, no vuelve, sino que continúa adelante, y lo hace con un disco que sirve, según el propio artista, como celebración de sus 50 años de carrera musical. I just can't look because it's killing me, and it's taking control. Jealousy. Ha cantado en español, en italiano, en japonés, en alemán, en francés, por supuesto en inglés, aquel classic songs My Way, que cantaba Frank Sinatra. My Way, bueno, pues da casi título a este nuevo trabajo. Classic Songs My Way, así es como se llama el disco, que ya está a la venta y en el que colaboran artistas invitados como Cyndi Lauper, Bon Jovi, Michael Bublé o The Killers en este tema, Mr. Brightside. Y sin duda algo que brilla siempre, que siempre brilla, es la chispa adecuada. Las palabras fueron mismas, las calles como lunas, cuando un tercero llegara. Antes los escuchábamos, Bruno, a Héroes del Silencio, ahora lo hacemos en directo. Y es que el próximo 18 de diciembre el grupo zaragozano publicará en CD y en DVD su Tour 2007, 28 canciones en total, lo mejor de sus 10 conciertos, que además tendrá una versión de lujo. La edición limitada y numerada, Raúl, que yo sé que estas cosas de edición limitada te gustan, pues mucho. Vendrá con regalos exclusivos, al parecer con unas baquetas serigrafiadas, un pase, caducado por supuesto, claro, para el backstage con el cordón serigrafiado también, un póster gigante, una púa serigrafiada, vamos, un poco más, y incluyen sus prendas interiores, vamos, sudadas, sí. Claro, como no podía ser de otra manera. Aquí por una vez, Bruno, vamos a por fin poder tirarnos un poquito de flores, y por una vez hemos ido a un concierto al que entraron a Martín para que promocionara, estuvimos nosotros en las colas antes que él. Sí, sí, sí, y además disfrutándolo, y creo que tú también en Zaragoza, ¿no? Estuvimos en Zaragoza el día 10, disfrutando, también llevamos delegación con Sole a Valencia, con lo cual cubrimos muchísimos frentes allí en los conciertos. La verdad es que, bueno, paisanos de servidor. Para mí cualquier gallego y cualquier aragonés es paisano mío, por lo tanto los héroes paisanos, y es un lujo tener un grupo que haya paseado en nombre de esa ciudad tan extraordinaria que es Zaragoza por todo el mundo, y que ahora sea un enorme éxito este disco, este recopilatorio de los mejores momentos de los conciertos. Creo que en el audio es recopilatorio, y que el DVD, la parte de la imagen, es uno de los conciertos que ofreció en México, sin lugar a dudas, un cierre extraordinario para una carrera ya de 20 años extraordinaria, la de Héroes del Silencio. Uh-huh, que tienen muy sudadas las camisetas, por supuesto. Uh-huh. Y por eso esta semana su discografía, su discográfica, su empresa, pues les manejó en reconocimiento a sus más de 6 millones de discos vendidos en más de 37 países. Además, debemos felicitarles por ese premio Ondas Especial del Jurado que recibieron el pasado miércoles, en opinión del jurado, por forjar una carrera imprescindible y global en nuestra música y regresar de manera contundente con un nivel muy superior al de su adiós. Un nivel muy superior al de su adiós, el nivel que presentó Héroes del Silencio y por el cual se le otorgó este premio Ondas. Por cierto, Raúl, dentro también del mundo de las informaciones que nos traéis, es la hora de las tortas. Con este nombre nos quedamos así un poco estupefactos, pero detrás hay una web con algo muy interesante que contar, porque se reinventa lo fantástico. Exactamente. Estamos ante una de las páginas sobre el cómic más importantes que tenemos en nuestro país. Toca bastante el tema de los cuatro fantásticos, como dice la famosa fase de la cosa. Y bueno, lo tenemos a colación porque 30 autores españoles han redibujado y rehecho el primer número de los cuatro fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby, aquel número memorable. Y bueno, pues han donado los originales en los que se han basado, pues lógicamente, para hacerlo, para ayudar a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Se subasta a partir del día 11 en esta web los originales, y bueno, pues la gente que pueda y se anima a tener un original de una visión de autor español de cómo es el primer número de los cuatro fantásticos, que se acerque por esta web, que eche un vistazo, es por una buena causa. Y bueno, pues por qué no traerlo aquí, que todo el mundo lo vea, porque es una manera de disfrutar y ayudar, porque en el mundo del cómic y el mundo de la cultura también se une a una buena obra. Por supuesto, es la hora de las tortas, es el nombre de esa página web. Decíamos hace tan solo un instante, Martín, uh-huh, que Héroes del Silencio se despedía por segunda vez con esta gira de conciertos, se despide con la presentación de este DVD y CD con lo mejor de la gira reciente. Quien hace tan solo siete años nos decía adiós, era uno de los grandes de la escena española. Ahora mismo hablaba Raúl de lo fantástico, pues él era un hombre fantástico, todo un magíster de la dramaturgia. Antonio Buero Vallejo fallecía el 28 de abril del año 2000, y precisamente nuestro repaso por los últimos 10 años del programa, nos detenemos en esos meses de abril, mayo y junio del año 2000. Unos meses que tuvieron varios nombres propios. El primero de ellos, Elian, el niño balsero, que regresaba finalmente a Cuba tras rechazar el Supremo de Estados Unidos todos los recursos. El 22 de abril, el Departamento de Justicia ordenaba que Elian fuera sacado por la fuerza de la casa en la que se hallaba y entregado a su padre, que había viajado a los Estados Unidos para reunirse con él. En la memoria de todos queda aquella instantánea en la que un agente apuntaba con su arma MP5 a Elian y a uno de los pescadores que lo encontró y que se negaba a entregarlo. Aquella fotografía la realizó el reportero Alan Díaz de Associated Press, y por ella ganó el premio Pulitzer en 2001. Otro nombre propio en 2000 fue la central de Chernóbil, que registraba un aumento de radiactividad, aunque esto no importaba a los Estados Unidos, que estaban más preocupados por encontrar varios discos duros con datos nucleares que desaparecieron sin que se volviera a saber más de ellos. De lo que sí nos enteramos semanas más tarde fue del acuerdo al que llegó Clinton y Putin para destruir 68 toneladas de plutonio militar, mientras en nuestro país la crisis nuclear pasaba por llamarse Tireless. ¿Recordáis aquel submarino inglés que recaló en aguas gibraltareñas para ser reparado por una fuga en la refrigeración de su reactor? Como para no recordarlo, se tiró casi un año amarrado al puerto allí, en Gibraltar. Sin embargo, el peligro nuclear no estaba en Gibraltar, no. Veréis, Bruno y Raúl, estaba en la Luna, aunque nos enteramos demasiado tarde. Leonard Reifel, de 73 años y físico de la Armored Research Foundation, organización apoyada por el ejército de Estados Unidos, revelaba que entre los proyectos que dirigió durante la Guerra Fría se encontraba el de hacer explotar una bomba atómica en la Luna. Y puestos a revelar secretos indescifrables, fue en ese mes de junio de 2000 cuando el actual Papa Ratzinger hizo público el tercer secreto de Fátima. El Santo Padre, llegado a la cima del monte, postrado de rodillas ante los pies de la Gran Cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Lo único que me cabe añadir en este punto es que Ali Azka, el hombre que intentó matar a Karol Wojtyla, fue indultado días antes y fue extraditado a Turquía. Después fue posteriormente indultado en Turquía, después nuevamente llevado y conducido a la cárcel. Pero lo cierto es que a fuerza de ser sinceros, ese tercer secreto, que además nos has leído las frases fundamentales de ese tercer secreto, se interpretaron de una forma un tanto extraña. Decía Karol Wojtyla, el desaparecido Papa Juan Pablo II, que hablaba de él, ese tercer secreto, y del intento de asesinato que había perpetrado Ali Azka. Mucha polémica sobre ese secreto y todavía muchísimas dudas, y algunos aún ponen en tela de juicio la autenticidad de ese texto. Dicen que se callaron algunas cosas. Desde el Vaticano no querían relacionarlo con Ali Azka como si fuera un predestinado que iba a ocurrir. Entonces querían no dar esa imagen. Sobre todo cuando en el juicio aquel famoso que se había celebrado en Italia, él se había presentado nada más y nada menos que como la reencarnación de Jesucristo. Esto le daba como todavía más crédito a su imagen casi mística para algunos. Y Ratzinger sí, era lo que quería evitar. Bueno, pues aunque no sea apropiado, podemos decir que el Atlético de Madrid fue ese año extraditado a segunda división, a la vez que veía como su rival directo en la capital, el Real Madrid, se hacía con la octava Copa de Europa. Y Bruno, también había algo para los gallegos, hombre, y es que el Superdepor entraba en la historia al ganar su primera liga. Tras un 2-0 al Español, recuerdo perfectamente, fue la única que que podemos celebrar. Después, dos, tres años después de aquel penalti de Yuki, pues lo pudimos celebrar ese 2-0, una liga histórica. Había que resarcirse, claro. Yo creo que ha sido la única vez en mi vida que me ha gustado el fútbol de verdad, y que lo he celebrado de verdad, ¿no? Y la foto en la fuente, Bruno, también estuvo bastante bien. La fuente en cuatro caminos, aquello fue un momento histórico, fue la cumbre de una aventura de un club pequeño, y la verdad es que ese tipo de aventuras y de éxito, cuando los pequeños llegan a superar a los grandes, yo creo que eso siempre, siempre tiene que ser recordado. Y hablamos de historia. Quien entraba de verdad en la historia, con H mayúscula, era la compañía estadounidense Celera Genomics, al completar la secuencia del código genético de un ser humano. Por cierto, por aquel entonces también se completaba otro código, en este caso malicioso, el del virus I Love You, que a través de un correo electrónico infectaba millones de ordenadores en todo el mundo. En Filipinas, Onel de Guzmán, de 24 años, negaba la autoría del virus, aunque llegaría a afirmar más tarde que pudo haberlo liberado accidentalmente. Aunque se comenta también que el virus también fue creado por el hermano pequeño con 16 añitos que tenía detrás, o sea, que estaba la cosa un poco ahí. Entre hermanos andaba la cosa. Bueno, pues estábamos en Filipinas, hasta ahí llegaron los españoles, y es que en 2000 conocíamos que por cada inmigrante en nuestro país había más de dos españoles emigrantes. Esto nos recuerda a tristes momentos fratricidas en España, muchos recogidos en el archivo de Salamanca, que ya hace 7 años reclamaba el Parlamento catalán por considerarlo botín de guerra. Y botín es lo que se presupone obtener en la venta de una compañía automovilística. Pues no, 10 libras, ¿estamos locos? Sí, BMW vendió Rover a un consorcio financiero británico por 10 libras. Menudas deudas. Espectacular, sobre todo cuando Rolls Royce lo vendieron, solo la marca, el logo y el angelito, lo vendieron por 50 millones de libras. Claro, no, eso se lo reservaron, por supuesto. Hombre. Solo las fábricas. ¿Y tú te crees que es normal que a las 3 de la mañana me levantes? ¿Y tú te crees que este tío tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer? Bueno, pues esto sonaba en el año 2000, el Canto del Loco, ese grupo pop rock español que nacía en el año 2000, en Madrid, Alcobendas. 2005 ganaban en MTV Europe Music Awards, pero claro, con éxitos como Pequeñita, La Madre de José, Volver a Disfrutar, Besos, 4 discos de estudio en 7 años, éxito tras éxito. Actualmente están preparando un nuevo álbum de estudio que, como dijo el cantante Dani Martín, publicarán en febrero de 2008. De hecho, si tecleamos en internet la dirección de su portal, nos encontramos con lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Estamos en una fase de composición, de reunir temas que tenemos David y yo, y de empezar a encontrarnos en el local los cuatro después de un año, volver a hacer lo que hemos hecho siempre, que ha sido un poco juntarnos en nuestro local, en Algete, y dejar que salga todo lo que sentimos y todo lo que llevamos concentrando durante todo este tiempo. Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y tebeos, de las series que se hicieron para ti. Y la verdad, ahora que se lleva Raúl, ahora que se lleva tanto los recopilatorios, bueno, pues podemos hacer nuevas cosas, ¿no? Siempre se pueden proponer nuevas aventuras. Podemos coger, ya que están en el estudio, cogemos a Fray Ignacio de la Cuesta, según podemos comentar luego. Bueno, que tienes voz. La voz cantante, desde luego, Fray Ignacio. Exactamente. Después, ya que se va a Montreal Martín para hacer de manager, y tenemos a Silvia Casasola, que canta como un ángel, pues oye, entre todos, malo ha de ser que no podamos sacar un disco de Cadena Viades por aquello del recaudar, también ir haciendo caja, y de aquí a Operación Triunfo es todo un paso, ¿eh? Bueno, iba a decir alguna cosa, algo maliciosa, ¿no? Hay recopilatorios que estoy seguro que mejoraríamos. Seguramente, sobre todo no los que nos trae Martín, con el My Way, sí. Después de escucharnos con el My Way Polanca, todo nos vale. Pero bueno, ahí My Way, yo recuerdo ese My Way de Frank Sinatra, que bueno, también la forma de cantarlo de Sinatra es tremenda. Desde luego. Un apuntito nada más, literario. Hace dos semanas recordábamos el año 1999, se nos quedó en el tintero una recomendación literaria, y es que al tratarse de 1999, que fue cuando nos dejó también todo un genio de las letras en verso, como Rafael Alberti, pues vamos a aprovechar para recomendar toda la obra poética. Marinero en tierra, Bertino Berte, Pleamar... Y para finalizar, lo que vamos a hacer es dedicar un capítulo a las manifestaciones artísticas museísticas. Vamos, que os conminamos a que vayáis estas fiestas a los museos. Una iniciativa nunca nada desdeñable, como en el caso del Museo del Prado. Más aún si nos encontramos con exposiciones como Los Grecos del Prado, en la que por primera vez se reúne la totalidad de los fondos del cretense que atesora el museo. A través de la muestra, el visitante lo que va a hacer es descubrir la historia de Doménicos Teotocopoulos y la forma en la que ingresaron sus obras en el museo. Habéis visto, me lo he aprendido, he estado toda la tarde dándole una y otra vez. Y sin respirar. Y sin respirar. Es que una vez que lo pronuncias ya, se te va. Doménicos Teotocopoulos. ¿Se te va? Bueno, esto es un fallo en mi software de cuando yo era pequeñito, que pronunciaba Doménicos Teotocopoulos. Bueno, pues el Greco, ahí está, en el Museo del Prado, la mejor representación del artista que se conserva reunida en el mundo. 47 cuadros, incluyendo San Bernardino, una obra maestra depositada en la Casa Museo del Greco en Toledo en 1910 y no expuesta en el Prado desde 1902. Así que una muy buena ocasión. Por último, también aprovecho para celebrar esa exposición que está por llegar al Reina Sofía bajo el título La colección del Museo Nacional Picasso. Será del 5 de febrero al 5 de mayo de 2008. Estará compuesta por una amplia selección de obras maestras del artista, 407 piezas en conjunto que abarcan la colección de pintura, escultura, dibujo, grabado, cerámica, fotografía, manuscritos, libros ilustrados. Vaya, todo una joya esta exposición. Solo me resta desearos suerte, eso sí, con las colas de acceso, que últimamente son frecuentes, afortunadamente, en museos, y no tan afortunadamente en comisarías si vais a renovar el DNI. Y eso sí, os puedo dar un consejo, que siempre podéis llevaros un reproductor de audio con los archivos de La Rosa de los Vientos, y así seguro que se os hace más llevadera la espera. Así que indiscutiblemente que es así. Eso sí, no 407 piezas, pero sí 150 piezas en forma de libros, los de una saga de la que se cumple ahora el 20 aniversario, Raúl. Exactamente, se acaban de celebrar el 20 aniversario de las crónicas de la Dragonlance, la saga de libros de Weiss y Hickman, los dos autores, que bueno, como curiosidad, nació como una partida de rol, que parece mentira que es algo que está en boca de todos. Pues bueno, tiene más de 20 años. Estaba jugando un grupo de amigos una noche en casa de Weiss, y bueno, pues plantearon una historia de espada y brujería, que bueno, pues muy heredera de El Señor de los Anillos, muy heredera de la épica y la fantasía que tanto se lleva hoy en día. Pues bueno, aprovechó, gustó tanto, se divirtieron tanto durante esas partidas, que uno de los jugadores, siendo editor, les dijo, bueno, podías preparar un poquito más y presentamos a ver qué ocurre. El primer boceto del libro gustó bastante, entonces después de 12 sesiones montaron lo que sería la primera trilogía, las crónicas de la Dragonlance, con tal éxito éxito que a día de hoy incluso, pues como has comentado, tenemos más de 150 libros, existen aquí en España, se editaron dos de las series, incluso, bueno, pues acaba de aparecer en DVD en Estados Unidos. Martín, una de las cositas que te tienes que traer allí, si bajas, pasas la frontera, a Vermont, yo creo que sí, puede. Si puede. Le dejan. si la nieve no nos lo impide, correcto. Exactamente, y los guantes de látex que suelen funcionar por allí. También ten mucho cuidadito, intenta conseguir El Retorno de los Dragones, la versión en DVD que han sacado de animación, porque es curioso, no se han atrevido a hacer imagen real por la complicación que puede llegar a tener y porque quizá los fans se les puedan tirar encima. Han sacado una edición en DVD y en dibujos animados, lo que pasa es que, bueno, la gente que pone las voces, Lucy Lawless en la voz de Tika, Xena, la princesa guerrera, Keith Sutherland en la voz de Raistlin, el mago de la forja de la túnica negra, y Michael Rosenbaum, el actor que hace el Lex Luthor en Smallville, también apoyan esta saga. Y bueno, con su adaptación en cómic, que curiosamente apareció antes que la propia película, apareció en la Comic Con de San Diego de este año, y que bueno, esperemos que en España nos llegue prontito. A ver, porque si lo compro allí, yo creo que no lo puedo reproducir aquí, ¿no? Tiene que ser el DVD de la región 2. Bueno, hay modos de hacerlo. Recomendamos también que para esas cosas hay foros recomendados para que los DVDs también puedan reproducir. Y el ordenador hace milagros. Ahí lo dejamos, ¿no? Exactamente, siempre hay foros. Raúl Según, como siempre, un placer. Nos escuchamos la semana que viene con nuevas recomendaciones del mundo del cómic. Un abrazo, Bruno. Un abrazo, Martín. Chao. 4 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Reservamos estos últimos instantes para vuestros correos electrónicos. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Se me hace raro esto de entrar los sábados, no es muy habitual. sí, bueno, pero tenemos estos instantes y además como tenemos muchas comunicaciones, muchos mensajes de nuestros oyentes y muchos detalles que siguen llegando extraordinarios además. Pues mira tú por dónde, como estamos muy zaragozanos, Raúl de Zaragoza es el que inicia esta sección. Dice, una petición respecto a la remisión de pasajes de la historia. Por lo visto, en páginas amigas cuelgan pasajes de la historia, pero dicen que no tienen los más antiguos. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Pues que podamos emitir alguno del 97 o del 98, ya que él pues está buscando ahí como un loquito las aventuras de Don Juan de Austria, el hijo de Bárbara Blumberg o el hermano bastardo de Felipe II. Bueno, pues hay que decirle que al ser antiguos, pues el sonido siempre se está un poquito más perjudicado. Intentaremos recuperar alguno, aunque a lo mejor no se pueda completar o que se escuche algún fragmento. Vamos a ver qué es lo que encontramos por ahí, para que él se quede contento. Y estamos en ello. Alguno de los más antiguos intentaremos emitir. Lo haremos. Los soportes de grabación, pese a que han pasado tan poquito tiempo en realidad, desde entonces, poco más de 10 años, pues los soportes de grabación han cambiado, pero los recuperaremos, los iremos recuperando a lo largo de toda esta temporada. Pues nos cuenta en su correo electrónico Pep que va a viajar a Londres, que quiere visitar la exposición de Tutankamón y que no sabe dónde encontrar las entradas, dónde comprarlas. Pues llegando a la puerta, la cúpula del milenio, nos lo contó Nacho Ares, como quien asista al Museo del Prado, es decir, no hay que ir antes a ningún centro comercial ni a ningún sitio a comprar las entradas. Uno llega, pasa por taquilla y a disfrutar de esa exposición fantástica sobre Tutankamón. Pues tenemos a Jesús, que está un poco enfadado. Dice, el gobierno nos dice que reciclemos. ¿Y qué es lo que hacen ellos con todas las empresas que contaminan con esas tremendas chimeneas? ¿Les ponen multas de 300 euros? Dice que cada cual piense en ello. Bueno, yo en ese sentido siempre he pensado que a veces se hace demasiado culpable al ciudadano de a pie de los problemas y se le obliga a que sea el que rectifique y no a los que de verdad en gran cantidad perjudican la atmósfera. El CO2 que hay el dióxido de carbono que hay en la atmósfera no es por culpa de que los ciudadanos reciclemos o no, son problemas más graves. Yo creo que tiene que ser una responsabilidad por lo menos compartida entre las grandes fortunas, las grandes empresas, las grandes fábricas y el ciudadano. Desde luego, no es lo mismo comparar un pequeño hogar con el consumo que tiene una empresa. Claro, claro, por supuesto. Por supuesto. En heavy user, pues eso. Bueno, pero al usuario le podían bajar un poquito los impuestos, ya que reciclan. Oye, que vea una compensación también. Y premiar esa actitud y no solo penalizarla cuando se incumplan. A las empresas que no desperdician aire acondicionado, calefacción, etcétera, etcétera. Claro. Desde luego, sería una extraordinaria decisión. Mañana nos contará más muchas cosas relacionadas con el cambio climático y con la actualidad medioambiental, Martín, en su termómetro de la Tierra. La Rosa de los Vientos ha llegado hasta aquí. Saludos de Martín Expósito, de Silvia Casasola, de Roberto Martín, de Bruno Cardeñosa. Os quedáis en compañía de las noticias en Onda Cero, después Partiendo de Cero, con Paco de León.